Martes 26 de enero del 2016. En el 107.3 en Onda Color comienza, como todos los martes, desde hace 50 semanas, Ajili Mojili. Ahito de pactos, ahito de corrupción, ahito de trapicheos políticos, ahito de vivir lo que estamos viviendo en una España donde 42.000 millones de euros se marchan en el trapicheo que nos tiene acostumbrado el partido en el gobierno y otros secuaces. Comienza Ajili Mojili hablando un poco de la historia de esta ciudad, hoy el movimiento feminista y el movimiento gay. Guerrero es una mujer que ha estado siempre al frente de la lucha por la igualdad. Una mujer que, entre otras cosas, tiene en su haber haber sido fundadora del Instituto de la Mujer y, sobre todo, de la planificación familiar, de la clínica de planificación familiar. Buenas noches, Pilar. Buenas noches. Me alegro de oírte, aunque sea mediante las ondas. No voy a contar todo tu currículum, que es abundante y profundo, y nos vamos a ajustar a los años 70, cuando se inicia el movimiento feminista en Málaga, cuando la mujer todavía tenía prohibido tener cuenta propia y aún tenía que pedir permiso para sacar el pasaporte, si no mal recuerdo, ¿no? Efectivamente, no éramos sujetos de hecho para nada. ¿Cómo fueron aquellos primeros momentos de la lucha feminista en Málaga, Pilar? Pues mira, fueron duros y bonitos. Yo recuerdo que, bueno, pues fueron los años... Lo puso en marcha todo en el año 77, aquella conferencia de Pekín tan famosa que hubo, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Bueno, pues a raíz de aquello, todas empezaron a movilizarse, ¿no? Una desde los partidos políticos, otros de asociaciones de mujeres, poquitos que había. Y yo recuerdo que a veces íbamos a reuniones que nos llamábamos unos a otros y estábamos 10 mujeres, 10 personas. Pero con mucha ilusión y bueno, y tratando de hacernos visibles y de hacer alguna cosa. Y entonces fueron, ya te digo, duros, pero ilusionantes y bonitos. ¿El libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, implicó algo en esta evolución de la mujer española? Claro, claro, era un poquito de Biblia, por así decirlo, por comparar. Ten en cuenta, ese libro, en aquellos momentos de años 77-78, todavía estaba, ya estaba autorizado, pero el año anterior a todos estos movimientos estaba prohibido todavía, era un libro prohibido. Pero siempre había maneras de conseguirlo. Y entonces, por supuesto, era leído por todas y poco menos que queriéndonos basándonos en eso para movilizarnos. En la retrospectiva de estos casi más de 40 años, casi 50 años, ¿cómo ha evolucionado el movimiento feminista? Yo sé que faltan muchísimas cosas, vamos, cantidad, pero la diferencia es notable, ¿verdad? Hombre, por supuesto, se ha avanzado muchísimo. Simplemente quedándonos en la superficie, la cantidad de mujeres que hay hoy, cada una en su medida, tratando de hacer cosas y luchando por el tema de la liberación de la mujer, en todo, que todavía tiene vigencia esa expresión, ¿eh? Sí, claro. Simplemente en el número de mujeres implicadas que hay ha cambiado muchísimo, pero sobre todo en la cantidad de políticas activas y políticas de discriminación positiva que se ha puesto en marcha. Lo que pasa que la sociedad unas veces avanza y otras veces retrocede, y eso es absolutamente así, no podemos luchar contra que sea de otra manera. ¿A qué edad achacas? Pero no obstante, teniendo en cuenta los retrocesos, se ha avanzado muchísimo. ¿A qué le achacas tú que no haya ninguna mujer presidiendo un partido político en estos momentos en España? Pues porque todavía el número de mujeres militantes en los partidos políticos, militantes activas, es menor que el de los hombres. Y luego la resistencia varonil a que haya mujeres en los estamentos superiores todavía se nota. Entonces son las dos cosas. Todavía proporcionalmente no está la mujer en la misma medida que el hombre afiliada, está mucho menor. Y luego, pues bueno, resistencia efectivamente de los hombres, está clarísimo. ¿El número de mujeres maltratadas es porque el machismo no se ha reducido a la vez que el feminismo ha avanzado? ¿O es que este país lo tiene por DNI o por ADN? Mira, el tema de la violencia machista es un tema tremendo, que ha pasado siempre en España y en Europa y en América, ¿eh? No perdamos de vista que esto no es un problema de España, ¿eh? Esto es un problema universal. Y ahora hay muchísimo, yo creo que más, pero sobre todo es que ahora nos enteramos de todas las muertes y la violencia que se ejerce y que hay. Y antes, acuérdate, te estoy hablando simplemente de 20 años atrás. Sí, sí. Antes eran asesinatos por ¿cómo era? Pasión. ¿Cómo se decía? Por pasión. Pasionales, crímenes pasionales, ¿eh? Lo que era una violencia contra la mujer clarísima, u otro tipo de asesinatos que no tenían apellidos, ¿no? Ajá. Y hoy, afortunadamente, lo que hemos conseguido es que se sepan que son crímenes absolutamente causados por el machismo y por la violencia tremenda. Entonces, en España yo creo que estamos al mismo nivel que en Europa, que en Suecia y que en Alemania y que en Francia. Ajá. Desgraciadamente. Por desgracia, claro. Pero la pregunta era más directa, Pilar. ¿El machismo se ha rebajado algo con el avance del feminismo? ¿El hombre español, porque vivimos aquí, ha bajado su testosterona o sigue con las mismas de hace 30 o 40 años? Hay más hombres luchando por que esto no pase, pero el machista recalcitrante sigue siendo igual de machista que hace 40 años, y queda. O sea, se ha rebajado en el momento en que las feministas hemos podido incorporar al hombre a esta lucha. Uh-huh. pero el que es machista, pues es machista, pase lo que pase. Entonces, quiero creer que se ha rebajado. Por lo menos es más visible el hombre, que también está luchando por estas políticas que y por esta lacra que se para que se quite. ¿Es un problema de educación o de carácter? ¿O de idiosincrasia del país? De educación, por supuestísimo. Ajá. De educación, por supuestísimo. Yo lo tengo claro. Si a los niños se tomara en el colegio esta información de una manera fuerte y con ganas y pudieran los profesores tener armas para luchar contra esto, estoy seguro que se rebajaría muchísimo. Sí, es que aunque el modelo que viven los niños y reproducen también juega en contra. Sí, es que mientras que todavía tengamos colegios separados los sexos, ¿no? Por ejemplo, fíjate. A estas alturas, y además subvencionado por el Estado. Efectivamente. Tú fuiste fundadora del Instituto de la Mujer con la desaparecida y querida Carmen Olmedo. Pues sí, fuimos de las impulsoras, efectivamente. ¿Cómo empezaste y el Instituto de la Mujer en calle Carretería, si mal recuerdo, no? ¿Fue donde empezaste? No. Mucho antes, ¿dónde fue aquello? Sí. Mira, el germen del Instituto de la Mujer y del Centro de la Mujer, que aquí la Diputación, la primera Diputación Democrática puso mucho empeño en que se pusiera, y un grupo de mujeres del Partido Socialista Obrero Español, al cual yo pertenezco, te estoy hablando del año 78, inmediatamente después de las primeras elecciones, sí. Nos pusimos en marcha. Y un grupo nos dedicamos a darnos cuenta del problema de información sexual y de problemas de abortos que había en las mujeres, y decidimos poner el Centro de Planificación Familiar, un grupo de mujeres del PSOE, ya te digo, y otro grupo fue el empeño de decir, vamos a poner un centro de información que no solo informe de la cuestión sexual, sino de las cuestiones jurídicas, de las cuestiones sociales, de las cuestiones laborales. Y esto fue un germen de ese año 78. Y las que decidieron poner el grupo del centro de información fue lo que devino luego en el año 89 del Instituto Andaluz de la Mujer. Ajá. No sé si ya queda. El Instituto de la Mujer, que además abrió una serie de casas de acogida, ¿no? Claro. Fue el germen de abrir, porque en Málaga tenemos ahora mismo, si no mal recuerdo, 10 o 15 casas de acogida, ¿no? Donde la mujer puede tener el apoyo sustancial de existencia para poder separarse del energúmeno que tiene al lado. De salir de su casa, desgraciadamente, es la mujer la que tiene que salir, efectivamente. Bueno, pues el Centro de la Mujer, antes de que el Instituto existiera, el Centro de la Mujer, dependiente de la Diputación de Málaga, ya tenía casas de acogida en Málaga. Ajá. Antes del año 89, que luego siguieron gestionadas por las trabajadoras del Instituto Andaluz de la Mujer y por la Junta de Andalucía. ¿El índice que da Málaga de mujer maltratada es superior al de otras capitales o es comparable? Pues mira, Guillermo, yo eso no lo sé, porque yo no estoy trabajando ahora en ese tema. Yo ese tema lo sé por las informaciones de la prensa por informaciones de amigas que están trabajando, pero ese índice no te lo puedo decir yo, no lo conozco. Ajá. ¿Qué esperanza tenéis las mujeres que habéis luchado y que seguís luchando? Porque la lucha nunca se termina, los que hemos tomado la miel y la pócima a la vez de la lucha, porque tiene su anverso y su cara. ¿Tenéis proyectado a corto plazo? ¿Qué ilusiones poseéis las mujeres que seguís luchando? ¿Qué metas habéis puesto? El nivel ya de mi lucha ha bajado mucho, Guillermo. Yo ya tengo muchos años. No, tenemos. Pero las jóvenes, a mí me da la impresión de que miran para adelante y piensan que todavía queda mucho, y efectivamente todavía queda mucho. Pero ella mira hacia no pocos años atrás y por lo menos tienen recursos para poder utilizarlo. Por lo tanto, con que no baje la participación y las instituciones, que ahí es donde hoy está fallando muchísimo la cosa, las instituciones se sigan implicando en estas políticas y en esta lucha, pues yo creo que es lo fundamental, esa sensibilidad de las mujeres que participen y las instituciones que se impliquen. Los recortes del PP en todos los géneros, por supuesto, ha llegado de una forma, creo que era el 40% menos, ¿no? Claro, leía claro. El otro día, ¿no? Se ha notado muchísimo los recortes en dinero para los servicios que ya estaban montados y en apoyo a las asociaciones que estaban trabajando en estos temas, ¿no? Y no solamente en eso, sino también ha llegado los recortes a la justicia, ¿no? Porque la fiscal, bueno, de género, la jueza de género, o los jueces, mejor dicho, por generalizar, tampoco protestan porque no tienen los medios suficientes. Bueno, como... pero no solo desgraciadamente en estos juzgados, que los hay, que de donde yo te estoy hablando, cuando yo trabajaba no había estos juzgados. No, pero se han estacionado, los han creado y se han estacionado, y entonces no dan abasto, ¿no? La mujer maltratada que no denuncia es por temor, es por perder una seguridad, bueno, una seguridad, no sé hasta qué punto una mujer que es maltratada, sí, tiene la seguridad económica, pero, en fin, me puede, sí, decir, la, hasta cierto punto, ¿no? ¿Es por ello o por incultura, más bien? Pues es una mezcla. Es una mezcla de justificarse hacia ella misma y no querer ver el peligro porque él me quiere todavía, ¿comprende? Él me quiere, y esto le pasa de vez en cuando nada más, porque él me quiere. Entonces, sí. es muy desalentador, pero eso pasa. Y luego, ¿yo dónde voy? Claro. Entonces, como no tenga un apoyo familiar fuerte y pueda ella hablar con alguien que le empuje para denunciar, pues está en una trampa totalmente. Pilar, ha sido un gran placer hablar contigo. Te tendremos en cuenta para otro momento. Muchas gracias por tu lucha y por tu tiempo. Bueno, de nada, hasta cuando queráis. Avancemos mucho en el feminismo, que falta, vale, no hace. Gracias a Dios, que no, un beso. Que no falte. Hasta luego, adiós. Papá. Honey, baby, won't you curl near? That sweet mama whisper in your ear. I'm wild about that thing. It makes me laugh and sing. Give it to me, Papa. I'm wild about that thing. Do it easy, honey. Don't get rough. From you, Papa, I can't get enough. I'm wild about that thing. Sweet joy it always brings. Everybody knows it. I'm wild about that thing. Please don't hold it, baby, when I cry. Give me every bit of it, else I'll die. I'm wild about that thing. Yada jing, jing, jing. All the time I'm crying. I'm wild about that thing. What's the matter, Papa? Please don't stall. Don't you know I love it and I want it all? I'm wild about that thing. Just give my bell a ring. You can press my button. I'm wild about that thing. If you wanna satisfy my soul, come on and rock me with a steady roll. I'm wild about that thing. Gee, I like your ting-a-ling. Kiss me like you mean it. I'm wild about that thing. Come on, turn the lights down low. When you say you're ready, just say let's go. that thing. Come on and make me feel it, I'm wild about that thing. All about it when you hold me tight. Let me linger in your arms all night. I'm wild about that thing. My passion's got the flame. Come on, hear me cry. I'm wild about Don Antonio Blanco, buenas noches. Estamos aquí en el 107.3 en Onda Color y hablamos con Antonio Blanco, que es un... No, Antonio Blanco, perdona, yo no soy Antonio Blanco. No. Es lo que me ha pasado, Carlos. Tú eres Antonio... Yo soy Antonio Gutiérrez. Gutiérrez. Antonio Dorado. Gutiérrez. Se le ha pasado a Carlos. Perdona, hemos cambiado Blanco por Gutiérrez. Antonio Gutiérrez, que es, entre otras cosas, un luchador desde los años 70, ¿no? Por la lucha del movimiento gay en Málaga. Además de ser gerente de la peluquería Tupé, que es un centro de, además de decorarse la cabellera, es un centro de reunión en una calle muy significativa de Málaga, como es calle Madre de Dios. Buenas noches, y Antonio Gutiérrez, y vamos, perdona por haberte cambiado de apellido. Nada, no te preocupes. ¿Cómo empieza el movimiento gay en Málaga, Antonio? Bueno, el movimiento gay en Málaga es se inicia como empezó el movimiento gay, es decir, que eso coincide un poco en el momento en el que el movimiento gay se organiza en España, en Barcelona, que es donde surge el movimiento gay en España, y luego ya sobre el año 75, entonces empiezan a surgir en otros sitios de España organizaciones de activistas gay. Y así es como surgió la organización Unión Democrática de Homosexuales, que es la organización gay que en aquellos momentos empezó a funcionar en Málaga, y la cual yo fui cofundador, no que yo fuera el que montó eso solamente. Había otras personas que también, desgraciadamente, algunos ya murieron, ¿no? Son los que iniciamos este movimiento aquí en Málaga. ¿Pero amparado en partido político o por libre? No, esto no. El movimiento gay no. El movimiento gay es un movimiento propio del mundo gay. Ajá. Y no tiene nada que ver, ni tenía en aquellos momentos nada que ver con partidos políticos. En aquel momento que todavía estábamos todavía en la dictadura, es decir, que no había vinculación con los partidos políticos, aunque posteriormente en la transición, el movimiento gay, para conseguir sus iniciativas, sí se relacionó, no orgánicamente, pero sí se relacionó mucho con determinados partidos políticos, fundamentalmente con el Partido Socialista. ¿La homofobia se ha ido transformando en este país o seguimos con una profunda homofobia? Bueno, la homofobia, vamos a empezar que la homofobia no tiene color, ¿no? No hay ni homofobia de derecha ni homofobia de izquierda. La homofobia es un fenómeno que es indistinto a la ideología y eso forma parte del pensamiento estructural de la sociedad. Es un poco como pasa con todo el rol, ¿no?, de las sociedades patriarcales con respecto a la mujer, es un poco igual, ¿no? Es un pensamiento que está muy arraigado en la sociedad, por la cultura, por el sistema de creencias religiosas, y aunque nosotros estemos alcanzando derechos civiles, no quiere decir que la sociedad en general, al 100%, haya modificado su pensamiento con respecto a la homosexualidad. Todavía sigue habiendo un pozo grande de homofobia, y en estos momentos también vemos que con el ascenso de las ideologías protofascistas vemos que esto se recrudece, por desgracia. ¿Y estas teorías y estas actitudes pseudo-nazi o nazis apoyadas en cierto aspecto por la Iglesia Católica, no? Bueno, yo no diría que están apoyadas por la Iglesia Católica. Por algunos miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica. Bueno, la Iglesia Católica tiene una manera de enfocar la, la homosexualidad, que se basa en el pensamiento del derecho natural, que eso ya está totalmente superado desde que existen los estados modernos, ¿no?, que se basan más en leyes positivas que no en las leyes naturales, y entonces es más un perjuicio de carácter moral por ese pensamiento del derecho natural y esto, ¿no? La homofobia, digamos, que irradian los pensamientos fascistas y el nazismo fundamentalmente, pues son ya son un pensamiento de odio, ¿no?, de odio y de aniquilación de la homosexualidad. Es decir, de hecho, pues las persecuciones que se han sufrido en nuestro país, pues venían desde esa pauta, ¿no? Y en la Alemania nazi, pues los homosexuales son, junto a los judíos, los que más muertos han puesto en los campos de exterminio. En concreto, los homosexuales fueron 225.000 homosexuales gaseados. Ni más ni menos. Se ha dicho, o por lo menos la leyenda negra malagueña, se dice que Málaga ha sido una ciudad bastante liberal durante el franquismo en el terreno homosexual. ¿Tú lo crees así? Bueno, sí, porque hay que tener en cuenta que nuestro país, con el fenómeno del turismo, que esto es una cosa que yo creo que todavía pues necesita de un estudio en profundidad de cómo el turismo es capaz de modificar o de moldear una sociedad pues que esté, digamos, como estábamos nosotros, que estábamos aislados del exterior, ¿no?, porque se vivía con esa sensación de aislamiento, ¿no?, y como aquí todos muy encerrados y entonces, pues bueno, el turismo es el que produce un choque, el que abre un poco las costumbres empiezan un poco, ¿no?, a ser más laxas y otros modelos de personas, otras, y todo eso, pues bueno, hizo que eso causara un impacto en la sociedad española. Y de hecho, pues es en las zonas turísticas donde, pues esto también lo hemos visto en otros países recientemente, ¿no?, donde ha habido procesos, ha habido estados dictatoriales, y el turismo, pues donde hay turismo, pues parece que esos estados pues abren un poco la mano, ¿no?, pero más bien por la cuestión del extranjero que viene, ¿no? Pues ese fenómeno pues se dio en España en los años 60, y entonces, pues claro, determinados sitios turísticos de España pues tuvieron esta liberalidad que fuera de esos espacios pues era prácticamente imposible, ¿no? Entonces surge Sitges, surge Torremolino y sí, podemos tener a gala los malagueños de que Torremolino pues ha sido un referente en aquellos momentos, no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no?, con respecto al movimiento gay. ¿No lo sigue siendo Torremolino un referente mundial en el movimiento gay? Bueno, es que también han cambiado mucho las cosas, ¿no?, en este sentido, ¿no?, y el mundo gay también se mueve de otras maneras, ¿no? Y Torremolino, pues mira, por desgracia para Torremolino, en estos últimos años en el que ha estado gobernando el PP en Torremolino, pues se ha trabajado precisamente para erradicar un poco, ¿no?, la presencia de bares y de establecimientos y todo lo que ha sido el turismo gay, ¿no?, en Torremolino. No sé si ahora con la nueva corporación pues se intentará retomar esto, ¿no? Pero sí, Torremolino en estos últimos 20 años pues ha dejado de ser ese referente para el mundo gay. ¿No te parece a ti que ahora el mundo gay está más mezclado, podríamos decir, con el mundo homo? Porque yo recuerdo que en los años 80 había bares muy señalados, ¿no?, como bares gay. Y en la actualidad no hay bares tan señalados, ¿no? O yo no los conozco. Bueno, yo te digo, esto es que todo va cambiando, porque como la sociedad y todo va cambiando. Lo que sí ha venido un poco a romper esa sensación de bares de ambiente, o el ambiente, ¿no?, que es la palabra, ¿no?, la palabra que que un poco definía a los lugares de encuentro homosexuales, pues es todas las nuevas tecnologías, ¿no? Hoy en día, pues ya con las aplicaciones que hay, ¿no?, de la red, todo lo que es el acceso a la red, pues ha cambiado el modo de relacionarse a las personas, ya no solo en el mundo homosexual, sino incluso en el mundo heterosexual. Entonces, claro, ya no es tan necesario, vamos a decirlo así, ¿no?, como para tú encontrar a otra persona de tu misma condición, o para divertirte, o para ligar, por decirlo así, ¿no?, de tener que ir a un sitio determinado, porque eso ya lo tienes todo mucho más fácil, ¿no?, a través de la red, ¿no? Eso ha cambiado, es lo que ha cambiado un poco ese manera de relacionarse a través de bares determinados, ¿no?, muy muy cerrados, ¿no? Pero vamos, eso sigue existiendo porque es una oferta que está ahí, pero ya no es la única, ¿no? Antes era la única y hoy hay pues más diversidad. El mundo gay tiene un abanico de diversidad para relaciones. Una son los bares y otra pues son otras alternativas que hay. También la normalización de la realidad, la visibilidad homosexual más normalizada que existe, pues también hace de que el homosexual pues no se vea tan bien, tan segregado, y entonces pues sí, pues tiene una actitud de más normalidad y de más integración, que antes pues no lo tenía. ¿Tenemos la misma tolerancia que tiene Alemania, Francia o Inglaterra con el mundo gay, o nos superan estos países? Pues mira, yo creo que nosotros superamos a esos países, sinceramente. Ajá. Te lo diría así por la experiencia que tenemos y por lo que estamos viendo, porque pero ha sido una carrera de fondo, ¿no? ¿Cómo? Ha sido una carrera de fondo, porque hemos pasado del oscurantismo a la visualización total, ¿no? Bueno, sí, sobre todo lo que tú me preguntas y eso con al comparar con estos países, pues mira, fíjate que en Alemania no hay ley de matrimonio. Que en Francia se ha aprobado una ley de matrimonio con mucha más oposición desde el espectro político que en España y social. Sí, unas manifestaciones. Y sin embargo, por eso digo que muchas veces a veces estamos con clichés, ¿no? Ajá. Y yo creo que la sociedad española es más avanzada que nuestro sistema político. Y lo ha demostrado con este tema de aceptación, con una gran normalidad. No ha habido gran algarabía con respecto a lo del matrimonio, solamente la que ha instrumentalizado la Iglesia Católica. Fue muy puntual y, bueno, reunieron a cerca de 1 millón de personas, pero en una vez y solamente una manifestación. ¿Existe? La sociedad española ha aceptado esto del matrimonio, gay, la ley de matrimonio y de adopción por las parejas LGTB con una gran normalidad, y no ha habido grandes problemas ni yo creo que ha sido más descarnado en Francia que aquí en España, por lo menos a mí personalmente y a otras personas que hemos comentado este tema en Francia, nos asombra, vamos, a mí mismo me sorprendió. Sí, muchísimo. A mí también me asombró que esas manifestaciones multitudinarias, la de la libertad. Movimiento tan grande en contra del matrimonio gay. La República. ¿Existe? Efectivamente, tú lo has dicho. La República que se entiende, ¿no? Que los se valores entiende que es mucho más pues, igualitaria y mucho tendrían más. Tendrían que ir en esa línea de la igualdad de todos, ¿no? Y sin embargo, pues fíjate que ha habido más polémica que en España. La leyenda negra habla mucho del lobby gay. ¿Existe el lobby gay, Antonio? Pues mira, el lobby gay es una invención que es una reacción homófoba, es decir, es una manera, ahora lo llamamos lobby y en los años 70 se la llamaba el poder gay, ¿no? El power gay, ¿no? Ajá. Pues bueno, eso es una manera, eso es un San Benito que se le ha puesto al movimiento gay, como que nosotros éramos un grupo de presión que de una manera un poco así espuria y estamos intentando forzar en determinadas instituciones o en determinados ámbitos de la política para que se nos abrieran. No, yo creo que el lobby como lobby no hay. Lo que sí existe es un movimiento activista muy bien organizado a nivel internacional. El movimiento gay es un movimiento internacional, es un movimiento pro derechos civiles. Nuestra lucha son los derechos civiles para la comunidad LGTB. Y eso pues tiene un juego. Nosotros no somos partido político, pero jugamos nuestras cartas políticas, por supuesto. Pero no creo que eso tenga que ver nada con un lobby, ¿no? ¿Sí? Yo no creo que haya lobby, ni creo que hay lobby gay, ni creo que tampoco seamos ricos, ¿no? Que también es la coletilla que se nos pone, ¿no? También. Se le hace al gay como que el gay es lobby y además rico. Pues no, ni somos lobby ni somos todos ricos. También hay otra cosa que dice que el joven gay vota izquierda, y el viejo gay o el mayor gay vota derecha. También, bueno, eso lo dudo mucho, ¿sabes? Leyenda, claro. Esos son, yo creo que es como la sociedad. Dentro de la comunidad gay hay una diversidad ideológica importante, grande, como en la sociedad. La gente de derecha, gente de izquierda o gente de otras ideologías. Pero sí hay una nota, quizá un poco, ¿no?, que en este sentido partidos de izquierda se quieren atribuir algo, ¿no?, y como que arriman en las sardinas, sus sardinas, ¿no? Pues no, no es precisamente el movimiento gay en su conjunto un movimiento escorado a la izquierda. Yo diría que casi que no. Hay más gente de derecha en el mundo gay que de izquierda. Dentro del PP existe una plataforma de gays y lesbianas, o sea, oculta, sí, pero vamos, existe. ¿Ha perjudicado algo al movimiento gay estos 4 años del Partido Popular? Pues mira, nosotros al principio, cuando las elecciones hace 4 años, y pues sí, había un poco de temor, ¿no? Había un poco de temor porque ellos habían prometido que iban a revisar y tenían la cuestión de revisar la ley del matrimonio, pero luego analizamos que, como ellos pusieron el recurso al Constitucional, que fue una manera también de aplazar este debate para que no les perjudicaran, ¿no? Y eso ya nos dio un poco un signo de que aquí había un juego, ¿no? De hecho, luego se ha demostrado que todo era una pose, ¿no? Y solamente había esa inquietud por ver qué es lo que iba a pasar cuando estuvieran, en el caso de que el Partido Popular ganara las elecciones, ¿no? La ganó con mayoría absoluta, y sin embargo no se movieron. Dejaron que el Constitucional se definiera, el Constitucional se definió, han aceptado las decisiones del Constitucional, y yo creo que después de la boda del maroto del alcalde este de Vitoria, pues yo creo que ya ellos están felices, y como muchas leyes que han venido de la mano del Partido Socialista, al final pues va a resultar que la ley del matrimonio la han traído ellos, ¿no? Sí. Porque ellos, cuando ellos se oponen a todas las leyes progresistas, este partido de derecha que tenemos, se oponen a todas las leyes que se han hecho en España progresista, aborto, divorcio, todo, pero cuando ellos ya la usan parece que están ya bendecidas, ya son buenas. Muy bueno eso. Pues querido Antonio, me alegro de hablar este ratito contigo. ¿El grupo colega cómo funciona? ¿Funciona bien? ¿Hay...? Pues mira, yo no tengo relación con colega, pues es un grupo más de los muchos que hay, ¿no? Y ellos tienen su juego, tienen su política. ¿Y la plataforma? Yo no tengo contacto con ellos, ¿no? ¿Y con la plataforma? Estoy más vinculado a la Federación Estatal Gay, ajá, de la cual ellos no participan, y ellos, pues, bueno, pues tienen sus campañas y sus cosas, y es un grupo más, y aquí no resta nada, aquí todos estamos sumando, cada uno desde nuestra parcela estamos sumando, pero no te puedo concretar más nada de cómo funcionan, ¿no? Porque veo que hacen campaña, veo que hacen cosas puntuales, y tampoco, pues con eso me parece a mí que ellos ya están justificando su razón de ser, ¿no? Como una plataforma que parece ser que es en Andalucía donde tienen mayor presencia, ¿no?, que fuera de Andalucía. Pues Antonio Gutiérrez, muchísimas gracias por tu lucha y por tu tiempo. Pues muy bien, pues muchas gracias a vosotros por llamarme. Nada, hasta otro día. Hasta otro día. a Gili Mujili en el 107.3 de Onda Color. Lo hacemos Charlie San Juan, Eliezer Godoy, hoy ausente, y Guillermo López Vera, aquí, desde el otro lado del río, desde la pandilla. Estoy ausente. Aquí estamos escuchando esta noche a Cecil Taylor, un disco del 60, que, bueno, Cecil Taylor es un gran innovador del piano, es una figura clave para entender la evolución del jazz más avanzado y comprometido con la lucha de los derechos civiles. Y además, Cecil Taylor también es homosexual y también pues ha reivindicado esa faceta suya, aparte de, bueno, buscarse la vida como todo el mundo. Antes de eso hemos escuchado a Bessie Smith, también una cantante de blues mítica de los años 20, que con sus letras también alentaba a las mujeres a no dejarse oprimir por esa vida ya concebida para ser sometida por el hombre de la casa, por el matrimonio. Y pues muchos de sus blues están dedicados a las mujeres que viajaban, las mujeres libres. Antes de eso hemos escuchado a Charles Mingus, también otro músico clave del jazz, que también tenía un papel muy importante también en hacer de la música una herramienta también para concienciar y luchar por su propia comunidad. Tuvo problemas con la censura por algunas de las letras que incorporaba en sus canciones y entonces pues se fundó su propia casa de discos, Candid Records. Hemos escuchado una canción suya que se llama My Jelly Roll Soul, de un disco del 60 también. Y ahora vamos a escuchar a Max Roach, una canción que se llama El Día de la Libertad, del disco de We Insist, Insistimos. Es la suite de La Libertad Ahora. Y con esto creo que ya vamos a ir cerrando el Agilimojili por hoy, aunque podemos leer una parrafada que tenemos aquí de un libro que acabo de recomendarle a Guillermo. Creo que lo tiene que leer en algún momento. Es un libro que se llama El cielo del infierno, de David Castillo. Y bueno, habla de anarquistas que entran y salen de las cárceles, anarquistas, militantes del movimiento autónomo en los años 70, que tienen muchos encuentros, tienen muchos problemas, tienen muchas vías de salida, bueno, pocas vías de salida, y algunas de ellas los llevan por los bajos fondos de las ciudades y también pues por otras latitudes. El protagonista de esta novela, Del cielo del infierno, acaba en Nicaragua. Pero aquí tenemos un párrafo que me gustaría leer. Descendí por la escalera a una sala oscura y con hedor de humedad, una nebulosa oscura de punkis a la deriva. Dani casi tropezó con el futbolín. La pelumbra no acababa de dejar ver la bola, lo que servía para que los jóvenes coléricos pudieran hacer aún más frenéticas las partidas. El ruido de los golpes se alteraba con el sonido ensordecedor de los discos de los Pistols, de los Clash y de los Ramones, que convertían el antro en una locura espectral en medio de los bailes salvajes de jóvenes tan maleducados como inofensivos. Litros de cerveza bajaban por las gargantas de los punkis o iban directamente al suelo, con un dedo de líquido y kilos de serrín. Dani jugó una partida contra una pareja de sonados con crestas fluorescentes, Xavi e Irma. El chico y la chica rivalizaban por ver quién llevaba colgadas más cadenas y chapas en las cazadoras de cuero. Consumían anfetaminas a la misma velocidad que cervezas. Militaban en la edad en que sus pensamientos eran independientes de su voluntad, en que sus actos les podían hacer oscilar de una vida cómoda a una representación del infierno en riguroso directo. Tenían más ansia y candidez que mala leche. Una enorme A en relieve esculpía la camiseta del chico, una condecoración que habría hecho suspirar al mismo Rabachol. El punky no paraba de decir barbaridades. Nosotros sí que somos revolucionarios, no vosotros que os pasáis todo el día adorando a Durruti y la revolución en la guerra civil. Ahora me dirás que te interesa la política, gilipollas. Más de lo que tú te crees, estamos organizando para convertir Barcelona en una ciudad libre, sin fachas. Claro, únicamente con fachas como vosotros, todas las peluquerías con los mismos tintes y con los mismos peinados. Esa es la gran idea de la revolución de Johnny Rotten, que vosotros imitáis porque sois incapaces de tener ni una idea propia. Descanséis si podéis. No le deis mucha vuelta al coco, porque lo que tenga que pasar, pasará. Eso es ineludible. Y que seáis felices en las medidas de vuestras posibilidades, pero siempre que nadie ni nada os haga enfadar ni un segundo de vuestra vida. Desde aquí, con los mejores deseos, hasta el martes que viene, Agili Mojili se despide. Buenas noches. Freedom Day, it's Freedom Day. Throw those.